Otra botella se acaba, son las 4 a.m. yo fumando, ya ni me arrebata. Más de lo que tenía te daba. Decías que eras real y me saliste re pirata. Los licores, las flores, la lopa, no sé ya si me pegan. De la única forma que no te pienso es a la que beba. Por eso me voy pa' la pista a gastar un billete lleno de cumbieras. Te advierto, mami, que esta noche puede que me veas una rochi nueva. Por eso me voy pa' la pista a gastar un billete lleno de cumbieras. Te advierto, mami, que esta noche puede que me veas una rochi nueva. Ah, ah, ah. ¿Quién va a ser? ¿Quién va a ser? El villano. El que molesta y molesta. Creo que ya bebí más de lo que debí. Para olvidarme que tú ya te olvidaste de mí. Todo parece un cuento y se me parece a ti. Una voz en mi mente dice te lo advertí. La foto que subiste ya la vi. Te quisiera llamar, pero me acuerdo que cambiaste hasta de celular. Ojalá todo fuera un sueño para despertar. Nunca te pienso cuando estoy en el bar, porque aquí estoy otra noche más, esperando que sea de día. Todavía te pienso, ya van a cerrar, no me quiero ir todavía. Solo aquí estoy otra noche más, esperando que sea de día. Todavía te pienso, ya van a cerrar, no me quiero ir todavía. Muah. Tiene una cara angelical, parece una modelito de cosmético. Como nos conocimos fue algo épico. Sus labios tienen algo magnético. Se convirtió en un carrusel en mi mente. Cuando fuma se pone unos lentes. Ella tiene el expediente clean, no tiene antecedentes. Pero en la cama es criminal, siempre esa no para. En su celular grabamos una saga. No damos de todo y no somos nada. Tiene un control acceso en su cora, está clara. Pero en la cama es criminal, siempre esa no para. En su celular grabamos una saga. No damos de todo y no somos nada. Tiene un control acceso en su cora, está clara. El villano, mami. Vos no hagas caso a lo que te hablen de mí. Si vos sabes que la gilada opina, quieren tener lo que tengo por ahí. Y le molesta que no pase cabida. Vos no hagas caso a lo que te hablen de mí. Hay comentarios que hagan perder tu tiempo. Si tienes dudas, ven, pregúntame a mí. Mírame a los ojos, vos sabes que no miento. La única que tengo eres tú, confía. No le haga caso a las espías, que conmigo no se le dio. Y ahora me tiran la mala, tan silenciosa si se van dolidas. La única que tengo eres tú, confía. No le hagas caso a las espías, que conmigo no se le dio. Y ahora me tiran la mala, tan silenciosa si se van dolidas. Hacemos ese culo en la pista, no cabe. Afuera tengo en bunga la nave. Contigo yo me voy al baile. La noche está pa' el party, no está pa' dormir. Pa' gastarse unos billetes de mil. Brindé sal y contigo me envolví. Esa guaya me la llevo, dije cuando te vi. Bebé, ¿qué hacemos? Ese culo en la pista no cabe. Afuera tengo en bunga la nave.